quieren hacer con los con la construcción de estos ascensores es que tengan una construcción que se pueda pueda permanecer en el tiempo, y que las empresas, él dice que hay cuatro empresas aquí en la provincia de La Pampa que realizan estos trabajos, puedan ser reglamentadas por el Consejo Deliberante y a su vez ser autorizadas para que las empresas puedan colocar esos ascensores en los futuros edificios en la ciudad de Santa Rosa. Así que si querés escuchamos unos minutos Félix Villatoro, que habla de estos dos temas. Villatoro. Se trataron varios temas, los dos temas importantes. Uno es los transportes escolares, o sea, los medios de transporte que llevan los chicos a las escuelas. Se va a votar la semana que viene, porque la seguimos trabajando la ordenanza. En principio estamos viendo algunos temas como, por ejemplo, que los colectivos tengan 10 años de antigüedad. Estamos viéndolo. La exigencia de la BTV, totalmente. Todos los colectivos que tengan más de 18 alumnos que van en el curso, que tengan un persona que colabore con el chofer para cuidar los chicos. Eso es una cuestión que nos preocupa mucho, porque ahora muchos colectivos que no tienen las antigüedades que corresponden, los controles de BTV, etcétera, están trasladando a los chicos y son nuestros hijos y los debemos cuidar. Como consecuencia estamos elaborando una ordenanza lo más prolija posible para que nuestros chicos vayan seguros a los colegios. Bien, o sea, en ese caso la persona para cuidar la tiene que poner el empresario. El empresario tiene que llevar no solo la combi y un chofer manejando, sino alguien que cuide a los chicos adentro de la combi. Porque los chicos son inquietos, son jóvenes. Nosotros hemos ido también alguna vez y algunos líos hacíamos, entonces hay que cuidar esos detalles. En algunos colegios la bajada está del lado contrario de la calle. O sea, que tienen que bajar por la calle y volver a la vereda. Hay que tener cuidado con eso, con esas cosas. Por eso queremos que acompañe alguna persona al chofer del colectivo para cuidar esos detalles y cuidar nuestros hijos. Bien. Y el otro tema es respecto a los ascensores. Exactamente. Hay otra ordenanza que hemos presentado para reglamentar el uso de los ascensores y escaleras mecánicas en la ciudad. Tenemos reglamentaciones viejas. Ya hoy en día tenemos que pensar que en el país los ascensores transportan más personas que los colectivos. Así que imaginemos, ¿no?, que ya se está transformando en algo muy importante. Los edificios se construyen todos los días. Entonces tenemos que cuidar de que la persona que fabrica los ascensores cumpla con reglamentaciones técnicas importantes para que cualquier cosa que pase en un ascensor, la persona esté cuidada. Entonces eso es lo que nosotros queremos y estamos tratando de, en la próxima semana, sacar despacho de ese tema y poderlo votar el jueves próximo. Porque, ya le digo, escaleras mecánicas, ya hay una en la ciudad y puede haber más, y no hay nada que diga cómo es el uso, cómo es la reglamentación y qué características técnicas tiene que tener una escalera mecánica. Entonces, esto va a estar en esta ordenanza y es algo que nos preocupa y que es importante. Respecto a los ascensores, ¿le está preocupando que las empresas no están cumpliendo con claro, ciertos...? Claro, porque una empresa que construye un ascensor con todos los requisitos que la ley exige, por ejemplo en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Córdoba y demás, tiene un costo. Pero yo también puedo hacer algo que sea algo, diríamos, cuadrado, una caja de hierro que le pongo un motor arriba y sube y baja el motor eléctrico, y entonces vale la mitad. Pero yo digo, al que transporta está seguro ahí adentro, entonces yo quiero que la gente esté segura. Como consecuencia, vamos a exigirle que para instalar y para que la municipalidad habilite un ascensor, que tenga un requisito técnico determinado. No solo el ascensor, sino también la escalera mecánica. Ustedes están viendo que esta situación está pasando, que y están construyendo. Sí, se está pasando. Acá hay talleres acá que construyen ascensores. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo no hablo mal de ningún taller, sino simplemente le vamos a exigir determinados requisitos técnicos que tiene que tener el ascensor. Después de ahí, cada uno fabrica como quiere y está libre de hacerlo. La palabra del concejal Félix Villatoro, que nos traía nuestro móvil Mauro Montes.